Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? No tengo ni idea. Con Alex Castellano. A veces nos resulta difícil pensar que todo lo que comienza acaba, ¿verdad? Que lo que queremos y si nos gusta tiene que durar mucho tiempo. Y ojalá, pues, toda la vida, y no suele ocurrir así. Teníamos un buen verano y ahora se nos transforma en algo diferente. Las mañanas fresquitas, muy fresquitas, que resulta muy agradable levantarse temprano. Y aunque el mediodía apriete un poquito el calor, pues mira, la compensación está en eso. Que empieza el verano con algo de fresquito. Y me comentaba alguien que, jolines, tendría que hacer calor ya de una vez porque así se me quita la alergia. Y, en fin, pues la naturaleza no juega esas malas pasadas o buenas pasadas, según cómo se miren o como quieras interpretar. Pero, en fin, ya sabemos que todo lo que empieza acaba, por lo tanto, tengámoslo siempre presente y disfrutemos cada instante de la vida y cada momento que estamos en algo que nos gusta, como, por ejemplo, estar aquí en la radio. Y nos gusta porque cada mañana de sábado, pues JJ y que les habla, estamos aquí dispuestos a acompañarles durante algunas horas, si usted quiere acompañarnos. Por lo tanto, le agradecemos mucho esta mañana que esté ahí incorporada en esa audiencia que tenemos y que lo agradecemos enormemente. Ana, gracias por estar ahí, ¿eh? Muchas gracias. Ana y a todos los que, en este momento no sé sus nombres, pero se lo agradezco mucho, ¿eh? Mire, hoy vamos a tener una mañana bastante intensa, bonita, y acabaremos también muy bien, así que yo les invito a que nos acompañen toda la mañana, ¿eh? Les va a gustar y seguro que se lo va a pasar bien, igual que nosotros, ¿eh? JJ, gracias por estar esta mañana, como cada sábado, ahí firme, en el pie del cañón. Y en fin, falta solamente su autorización. ¿Nos permite que comencemos, amiga, amigo? ¿Nos permite? Comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Yo no sé qué desayunará nuestro amigo que me acompaña cada mañana al comienzo de este programa. Viene con una marcha tremenda, que tenemos que poner esta música para que se nos relaje un poquito. Relájate, ¿eh? Respira, respira. Gobal, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ya está. Qué marchillo. Pues sí, amigas, pues sí, amigos, estamos aquí con Gobal cada mañana para hacer un comentario de algún tema pues que nos causa debate y discusión cada vez que preparamos este ratito. Y son muy intensos, se lo aseguro. Pero bueno, nos gusta discutir, nos gusta hablar, nos gusta intercambiar impresiones. Y hay algo que nos llama la atención, que estamos sometidos a una situación de un pensamiento casi común, de un patrón de pensamiento, de una sobreestimulación, en fin, que nos vamos arrastrando por ello. Y sí, bueno, es difícil librarse de eso. Sí, vamos a hablar de eso, pero antes, casi, siempre como me preguntas por el tiempo, cómo estoy. Espérate, Gobal. Oye, Gobal, ¿cómo está el tiempo? ¿Te gusta, pues, no? Pues, un poco de agua. Sí, y sí. Todo. Hoy no ha llovido. Un poquito, pero, solo. Sí, ha llovido. Sí. Sí, no me he dado cuenta, porque la verdad es que estoy en la calle desde las 7 y 10. Cayó un poquito de agua, sí. Mi sábado por la por mañana. Aquí. Sí, claro. Tú estarías por otro lado. Yo estaba dando la vuelta ciclista a Córdoba, que es lo que hago los sábados por la mañana y los domingos, y no llovía, pero hacía una temperatura maravillosa. Nada sospechosa, nada habitual, mejor dicho, en esta época del año, y la verdad es que nos está sorprendiendo. Y bien, la verdad es que me preguntaba qué he tomado. Yo creo que pues una vuelta ciclista he tomado. Es curioso porque en ocasiones nos gastamos muchísimo dinero buscando situaciones de gozo. Y el gozo es tan barato, tan económico. Yo tengo fama de ser un poco del codo, que se llama. Y la verdad es que me he pasado una hora y media en la bicicleta, dando la vuelta a Córdoba. Muy bien. Y la verdad es que eso te carga las pilas, ¿eh? Ahora estoy ya... esto no beneficia a la emisora. Pero sí, lo que he hecho ha sido ir en la bicicleta sin la radio puesta. No con los cascos, ¿eh? Que no se debe ir con los cascos. La tengo en volumen alto. Y ahora no. Ahora lo que me dedico es simplemente a intentar y viendo el paisaje y el río. Según la norma, para tener gozo, como tú indicas, para eso están las publicidades, ¿no? Compras este coche, ya está enganchando con el asunto, sí. Vais sí. Por aquí, vais por allá. Sí, claro. Para bueno, más que el gozo, la palabra gozo no es muy... Disfrute de su móvil, que es maravilloso. Sí, disfrute. Bueno, pero que te digo, yo creo que la palabra feliz es la felicidad. Sea más feliz, ese yo creo que es la palabra mágica. Y a la que estamos continuamente, invadido con el mensaje. Pero antes de acabar mi viaje, quiero deciros, para los que no soy de Córdoba, y para los que son de Córdoba también, que tenemos un precioso, por lo menos hoy, un precioso río Guadalquivir, que en ocasiones, y sobre todo en esta época, va muy seco de agua. Pero es que el río Guadalquivir es un río especial. Yo dentro de unos días me marcho y voy a ver otro río totalmente lleno de agua, una cosa casi que parece un lago. Pero este río nuestro, este río Guadalquivir, cuando pasa por Córdoba, está pasando por un sitio maravilloso, lleno de árboles, de una vegetación exuberante, con una fauna y una flora también exuberante. Es una cosa maravillosa, preciosa. Yo me he tirado bastantes minutos mirando, nada más que contemplando, porque, bueno, y me imagino que también escuchando y sintiendo el aire. Y, en fin, simplemente como reclamo publicitario, que es de lo que vamos a hablar, de cómo la publicidad nos, en cierto modo, nos unifica en ese pensamiento único que tú comentabas más antes, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo que si somos un poco observadores, veremos que los seres humanos es seguramente el ser vivo que está más pendiente o está más sobreexcitado, ¿eh?, del resto de los animales, el ser humano, porque no solamente... Normalmente el concepto de la estimulación viene como respuesta al estar atento de los elementos, en los seres vivos en general, estar atento a algo que nos puede quitar la vida, que es, digamos, el objetivo último que tienen los seres vivos, ¿no? Entonces, los animales, pues, están pendientes, pues, seguramente de sus depredadores, en primera instancia, y después de las necesidades básicas, como son la comida, o sea, la nutrición, la reproducción. Pero los humanos, aparte de esos elementos, que algunos ya no parecen que sean inminentes, como puede ser un depredador, otro animal depredador, porque hemos acabado con todo, o los tenemos metidos en un zoológico. Algunos no, como es el caso de ese virus del COVID, aquellos pequeñitos todavía nos pueden pegar un susto a esto, pero resulta que a raíz de la revolución cognitiva lo que nos ha pasado es que estamos siendo educados en nuestro pensamiento de aquellos elementos que son necesarios tener en cuenta para un futurible. Ya sabemos que el cerebro no solamente cumple su función de distribuir las respuestas que hagan frente a estas necesidades básicas que comentamos, sino que además tiene la capacidad de tomar conciencia y también tiene la capacidad de ir previniendo. Y en esa previsión, en ese diagnóstico del futurible, pues nos están diciendo continuamente, nos están diciendo la publicidad, y me refiero, qué es lo que hay que hacer. Es decir, estos libros de autoayuda que continuamente, y que vemos que además que ha subido su venta en los últimos tiempos, en esa lucha por la felicidad, ese modelo de felicidad, ese relato de felicidad al que nos llevan o nos dicen que se encuentra, ¿no? Bueno, pues quería decir que estamos... Pero nos convencen o nos dejamos convencer, nos dejamos llevar, nos entusiasmamos, nos contagiamos, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que el cerebro lo que le sucede es que se va hacia parámetros o hacia estadios o hacia pensamientos que nos llevan al confort, a la tranquilidad. Yo creo que al equilibrio, en cierto modo, ¿no? Y parece que ahí, bueno, pues la dopamina hace su función y nos lleva a estadios de... O sea, que eso no lo decidimos nosotros, sino que el cerebro, la dopamina. O sea, nosotros sí, no sí. Tenemos esa fuerza de decidir si voy o no voy por ese camino, ¿no? Bueno, sí, nosotros tenemos la fuerza, pero bueno, yo creo que el libre albedrío tampoco es tan claro, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente, a ver, nosotros somos fruto, ayer ya tuvimos la discusión, somos fruto de lo que mamamos, y lo que mamamos es el entorno en el que estamos, y en el entorno en el que estamos pues tiene una serie de valores que, como seres sociales que somos, más que valores, de normas también, aparte de los valores, hay unas normas... Qué desgraciaditos somos entonces, ¿no? ¿Cómo dices? Qué desgraciaditos somos entonces. Bueno, qué afortunado. Es que depende del prima que lo mide. Es que, o sea, si vienes con una familia rica, pues qué desgraciado soy. Ser rico, qué tristeza. Bueno, y si nace una monarquía, pues qué desgraciado eres, ¿no? Hombre. Tú hombre, nace el hijo. Eso sí que es lamentable. Porque... Eso sí que es lamentable. Sí. Es decir, que yo, la verdad, que tanto el rey Felipe actual como su hija mayor ahora... No envidio nada. Es, bueno, no es cuestión de envidia, no. Es cuestión en este caso de pena, en el sentido de que ya viene predispuesto lo que va a hacer el resto de su vida. Así que eso... Que no pueden escoger nada. No pueden escoger, es decir, bueno, dirán, bueno, pueden renunciar, bien, pero yo creo que lo tiene complejo, muy complejo, muchísimo más complejo que otro tipo de cuestiones. Pero bueno, que al caso al que vamos, por no centrarnos en un caso concreto de los miles de millones de personas que habitamos el planeta, yo creo que el sitio donde nacemos nos va a marcar, en cierto modo, la forma en que vamos a entender el universo y, en consecuencia, la forma que vamos a pensar y, en consecuencia, la forma que vamos a actuar. Entonces, claro, no es lo mismo haber nacido en un sitio que en otro, que es lo que estábamos comentando, aquella frase que se dice de que marca más el código postal de nacimiento que otra serie de cuestiones, ¿no? Porque escapar del código postal es muy, muy complicado, entre otras cuestiones, porque además termina por convertirse en el entorno, el cultural en el que está, en un hábito, y el hábito, pues, ciertamente se convierte en una práctica, y la práctica es nuestra forma de actuar, que a la larga se convierte a la vez en nuestra identidad. Y ahí vamos a defender a capa y espada nuestra identidad, este otro elemento maravilloso, digo maravilloso, digamos gigantesco, que continuamente yo soy así porque soy así. Y esta frase dice, yo es que nací así. Entonces, bueno, parece que su comportamiento está mediatizado por la genética, y aunque es verdad que algo de genética habrá, no es el componente principal en el comportamiento, la genética. En general, yo tampoco quiero, ya sabes que no tengo ni idea al respecto, pero algo de idea, pues sí que es. Sabemos, porque hay un montón de experiencias en concreto. De todas maneras, esto no lo estamos descubriendo ahora nosotros, sino que ya viene desde muy atrás, y lo que sí está haciendo la inteligencia artificial, o en este caso el algoritmo, es que adivina, en cierto modo, cuál va a ser nuestra forma de actuar. Porque, claro, el algoritmo que está facilitando a través de los medios de comunicación da un perfil de la forma en que, en general, la sociedad en la que nos movemos, actuamos, y es previsible, y por eso lo saben ellos, qué es lo que viene a continuación. Es por ello también que en ocasiones ahora, pues todo aquello que vivíamos en los años 70, de eclosión en general en el mundo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, esa subida de la economía, porque estábamos restaurando la Europa, la vieja Europa, esos otros planteamientos del, digamos, de corte liberal, que hablaban de que un mundo pues, mejor era posible, hoy la verdad es que yo creo que muy pocas mentes en este mundo tenemos eso muy presente. Un mundo mejor es posible. Cuando hablábamos de un mundo mejor, hablábamos de un mundo más solidario, un mundo más comprometido, en este caso también con el medio ambiente, que entonces en aquella época esas cosas no se tocaban, y un mundo más fraterno también. Entonces, bueno, hoy vivimos con cierto pesimismo. Y vengo también a relacionarlo esto por la cantidad de información que nos llega y que no, en cierto modo... Mira, ayer me llaman a la hora de la siesta, alguien me dice, ¿qué edad tiene usted? Dice, ¿tiene más de 65 años? Digo, sí, tengo más de 65. Entonces es obligatorio que usted lleve un collar de asistencia. Digo, ¿un collar de asistencia qué es? Dice, un collar es un collar que tiene un botón y usted cuando tiene necesidad, pues le asistimos. Digo, ¡ay, qué bien, qué maravilla! Entonces, digo, ¿y esto qué es? ¿Para todo el mundo? Dice, ¿todo el mundo? Claro, para todo el mundo. Debería tenerlo ya un collar de esto. Dice, bueno, pues si no le importa, pues vamos a hablar de la cuestión financiera. Digo, ¿cuestión financiera qué es? Dice, pues que esto, claro, esto cuesta dinero. Digo, pero esto no es obligatorio, como usted está diciendo, es necesario, más que obligatorio. Dice, sí, pero esto, el que lo pueda pagar, que lo pague. Digo, entonces, la asistencia solamente lleva al que puede pagarlo. Sí, claro, como todo en la vida. Como todo en la vida, dice. Bueno, ahí entramos en una disquisición filosófica que tengo que reconocer que no sé si es un logro por mi parte o simplemente una falta de educación, que esta señora, que era una señora o señorita, era una voz de mujer, terminó colgando el teléfono. Porque no salíamos del bucle, ¿no? Es que me continuamente me insistía de la necesidad. Voy a empezar a hacer eso como tú, para que me cuelguen a mí. Sí, bueno, yo tengo una anécdota que fueron unos testigos de Jehová, vamos, no quiero reírme, los testigos de Jehová, pero llegan a la puerta y digo, no, se queden en la puerta, además hace un día intempestivo, pasen ustedes, cosa que me agradecieron, pues nada, pues entonces me cuentan su relato, me hacen preguntas un poco así escabrosas, ¿no? Usted no es feliz, bueno, no hacen preguntas, casi afirman, o sea, lo primero dice, usted no es feliz porque el mundo no sé cuánto, digo, pero usted cómo sabe que yo no soy feliz, ¿eh? Dice, pero vamos, es que la vida que lleva, seguro que usted está preocupado por esto, digo, pues sí, me estoy preocupado, digo, pero esto no es que no lleve feliz. Bueno, pues logré sentarlo en el patio de mi casa, porque tenemos una silla, y el patio está cubierto, ¿eh? Porque digo que hacía un día de intempestivo, pero no hay problema que llueva, porque el patio de mi casa cuando llueve no se moja. Y entonces como al final... como los demás, efectivamente, no se moja como el de los demás. Entonces empezamos a hablar un poco en profundidad sobre la figura de Jesús, cosa que yo me jacto de conocer en profundidad. Oye, que se querían marchar. Yo creo que 20 minutos más y los convierto al catolicismo. digo que simplemente... Tú vas por ahí, ¿eh? Sí. Convirtiendo a la gente al catolicismo. No, pero la verdad es que... No, bueno, es que es una forma de hablar, ¿no? Pero cuando... Oh, yo no tampoco soy católico en el sentido... No soy católico. Estoy bautizado porque en la época en que bueno, eso ya está, pero... Sí, vamos, yo francamente, bueno, volvamos al con tema. respeto a que haga las prácticas religiosas, yo creo que eso es muy, muy de respetar. Volvamos al tema. ¿Eh? Sí, pero volviendo al tema que nos traía, es que creo que estamos en un entorno cultural en el que nos están llevando nos vamos nosotros, pero en cierto modo nos lo dejan fácil para que vayamos a esos grandes valores que hemos dicho siempre en esta sociedad, que es el triunfo, el poder y la comodidad. Sino continuamente nos están diciendo que la felicidad a la que tenemos que aspirar están relativamente cerca de esos tres elementos, y para lo cual deben de invertir tu tiempo, o en este caso tu prostituir tu tiempo en ocasiones, ¿no? Es decir, que hay gente que dice, bueno, la prostitución lo estamos haciendo todos aquellos los que vamos a trabajar a cambio de un sueldo. ¿Sí? Hay quien prostituye en la mirada clásica de la venta del cuerpo, bueno, otros se prostituyen con la venta de su mente, otros con la venta de su capacidad motora para hacer cosas en la fábrica. Pero el hecho es el mismo, es decir, vendo mi capacidad de energía o de movimiento energético para a cambio de un sueldo. Así que esto es lo que se define un poco la prostitución en el sentido de lo que yo estoy hablando. Entonces, claro, estamos en cierto modo invitados continuamente a que lleguemos a esos niveles de felicidad a cambio de la lucha por ese triunfo que además tiene que ver con lo demás y con ese poder también sobre lo demás y la comodidad de poder elegir en cada momento. Pero esa felicidad la marcan ellos, ¿cuál debe ser, no? Ellos, sí, me refiero al sistema. Pues el sistema. Tú sabes que cuando hablamos de sistema, yo ayer por ahí empezó la bronca. El sistema no es nadie, ¿eh? El sistema es un sistema. O sea, el sistema tiene cabezas pensantes y esos son los que, en cierto modo, habría que empezar a desmascarar. Es decir, ¿quiénes son las personas pensantes y que están tomando decisiones? Que son los que tienen en sus manos la capacidad legislativa para marcar las normas. Ya te comentaba ayer que Freud hablaba de que la cultura era... Yo comparto con él, ¿no? La forma es la cultura es la manera en que actuamos y que está basada en la utilización de las normas y la tecnología también, comentaba. Es decir, los elementos tecnológicos que nos rodean nos dicen de qué manera actúa, pero las normas nos limitan. En ocasiones es fácil, y también lo plantea en su libro El malestar en la cultura, es neurótico. Terminamos siendo seres neuróticos porque actuamos en contra de principios, digamos, más naturales. Pero sin esos principios seguramente no podríamos vivir en comunidad, porque el instinto, en cierto modo, que es lo que hace la norma, es dominar o controlar el instinto. Lo que plantea son plantea situaciones que irían en contra de la sociabilidad, ¿eh? Porque bueno, hay otro elemento también propio del ser humano que conviene ir dominando o en cierto modo, voy a poner un ejemplo claro, dice que los niños chicos se les eduque para controlar los esfínteres, pues es simple y llanamente porque cuando se vive en comunidad no parece muy agradable que esté haciendo pipí en cualquier sitio. Aunque ahora lo veamos después de salir. Es que los niños no lo hacen, pero los adultos sí, cuando. Sí, ya lo aprendió. Bueno, van medio mamados. Claro, porque es curioso, porque dice. O mamados enteros, no sé. Es curioso, dice, los que dicen la verdad son los niños y los borrachos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, porque, ¿qué es lo que está pasando? Porque tanto uno como otro, su nivel de conciencia, en este caso, su nivel educativo, pues no lo tienen, lo tienen desconectado, y entonces, pues no tienen por qué responder a la norma, ¿eh? Como no tiene la norma, pues se le perdona. Fíjate que la borrachera en ocasiones se considera un eximente ante un delito, ¿eh? En ocasiones. En la mili, curiosamente, decían que la borrachera no era un eximente, era un agravante. Es decir, un militar cuando se emborracha comete un acto, ese acto no se le perdona porque está borracho, sino que es un agravante más. Me imagino que en otro estamento de la sociedad la borrachera se convierte en un agravante, ¿no? Sobre todo en actos de servicio. Entonces, ¿la norma dónde están ahí? ¿La norma dónde están? ¿En qué sentido? En el que si el borracho dice la verdad, el borracho no sé qué, tiene un eximente. Bueno, la norma, entonces, ¿emborracharse para eximirse de algo? Sí, bueno, vamos a ver, lo de la borrachera en ocasiones, bueno, hablar de la borrachera es un estado etílico donde el individuo, la borrachera, como cualquier otro tipo de adicciones, muchas veces aparecen por la necesidad que tenemos de escapismo, de no querer ver la realidad. Yo, si soy tímido, pues rompo la timidez. Pues sí, o sea, a mí me dicen en ocasiones, digo, yo llevo muy mal a hablar inglés, ¿no? Dice, pues tómate tres pintas y seguro que termina hablando inglés. En realidad, bueno, y chino, ¿no? Eso tiene también su explicación. Muchas veces pensamos que no hacemos las cosas por timidez o por vergüenza, que se dice, me voy a hablar inglés, voy a hacer ridículo, pues tómate una cerveza. Y esa yo lo estudié esto de pequeñito, era curioso, es una especie de censura que tenemos en el cerebro que nos impide entrar a cuestiones más de lo que llamamos la vergüenza. Entonces se desinhibe y podemos actuar con más entonces facilidad. Para definir no todo esto de esto, ¿somos víctimas o participantes o causantes? O causantes, incluso somos, pues no sé, protagonistas y somos también hacedores, somos creadores de ese tipo de cuestiones, es decir, que no estamos exentos de nada, formamos parte de la sociedad. De todas maneras, yo creo que todo esto nos ayudaría mucho en mi palabrón, ¿no? ¿Estamos haciendo proselitismo de que las normas son buenas? Las normas son buenas, bueno, las normas son necesarias, no buenas, son necesarias para la convivencia colectiva. Si no hubiera cierto tipo de normas, vamos a coger el código de circulación, ¿no? Que es una norma. Pues si la gente no hubiera código de circulación, pues seguramente tendríamos un problema grave, ¿eh? O bueno, a lo mejor no. Todo esto termina por en cierto modo. Y la norma está bien cuando alguien, sí, un porcentaje muy reducido de personas tiene toda la riqueza. Y no, la pero eso no es una norma, eso es una consecuencia. Eso no es una norma. La norma no dice, tengan que tener, no, eso es una consecuencia, y después sí que hay norma que dice no robarás, es una norma, ¿no? Pero es curioso que estaba yo diciendo que el código de circulación es un documento escrito que, en cierto modo, nos hace entender por dónde tienen que circular uno y otro. Y quiero contar una anécdota que creo que es la primera vez que le voy a contar. Resulta que, sí, resulta que yo voy todos los días a la piscina, de lunes a viernes, y en la piscina está la piscina grande, la piscina de competición, que tiene tiene unas boyas puestas que nos hacen circular de un sitio a otro. Pero después hay otra piscina grande que no tiene esas boyas, sino que es una piscina que está abierta, donde me imagino, bueno, me imagino no, donde hacen el aguallín y donde enseñan a los niños a nadar. Bueno, pues por la mañana, a las 7 que yo voy a la piscina, pues vamos mucha gente y nos organizamos esa piscina que no tiene boya en fila, ¿no? Yo estoy aquí nadando, el otro está al lado, el otro está a la derecha, el otro está a la izquierda, y esa norma no está escrita, simplemente nos colocamos ahí y vamos de acá para allá nadando en nuestra, digamos, simulada calle. Bueno, pues curiosamente hay una persona que no sigue la norma. ¿Sabe lo que hace Alex? Se atraviesa de cualquier punto a cualquier punto. Va a su bola. Bueno, pues si tú vieras lo que sucede, los que estamos nadando en nuestra, digamos, línea tradicional, nuestra forma, digamos, organizada, ¿no? Yo no sé qué es lo que tiene esta persona en la cabeza, pero bueno, tampoco plan. Estamos continuamente mirando, porque es posible que si no estás pendiente de eso, porque además es curioso, una persona también es mayor y tampoco está pendiente de que tú llegues y se aparte. No, ella va. Va a su bola, ¿no? Entonces, yo ayer creo que le di yo un paletazo, no muy fuerte, porque ya iba yo. Entonces, iba yo previsto de que posiblemente pues la podía encontrar. Y me la encontré. Lo que pasa es que muchas veces incluso los ritmos no. Dices, calcula tú, cuando yo llegué a ese punto ya ha pasado. Pues no había pasado. Entonces, bueno, lo de ir a su bola, en cierto modo, lo que hace es que si hay gente a su bola, pues estemos más atentos a la previsión de lo que pudiera pasar, ¿no? Uh-huh. En fin, yo creo que a tu, bueno, bola ya no puede seguir. A mi bola no puede seguir. Simplemente no puedo seguir a mi bola porque ya es hora de irnos. Sí. Yo quiero despedirme de vosotros porque de vosotros y de vosotras, porque vamos a dejarlo aquí hasta el mes de septiembre, seguramente, ¿no, Ale? Y que tengáis un feliz verano. Otra vez de nuevo la cosa. La felicidad no pasa necesariamente por tener que moverse. Ya sabéis que el tipo que más ha viajado en el mundo no se movía de su provincia, que es Julio Verne, y ha ido al centro de la Tierra, ha ido a la Luna, ha recorrido muchísimo mundo, pero la imaginación le llevó a otros muchos sitios sin un duro, sin contarle un duro. Y ahora ya me despido con una canción que bueno, la conocemos por Leonard Cohen, pero yo he visto una versión castellano porque la letra, para los que no sabemos inglés en condiciones, creo que es muy importante también porque es la poética de Leonard Cohen. La va a cantar una chica que se llama Perla Batalla y que os dejo con ella. Y que te con lo eso, pase bien, Gubal. Pues, Ale, tú también. Nosotros tendremos ocasión de despedirnos y espero, porque yo ya pronto salgo en avión. Os dejo con Perla Batalla. Baila conmigo hasta el fin del amor. Acerque de la ruina al festín, deja que me guíe este ardiente violín, dentro de tu abrazo al abrigo del horror, baila conmigo amor, hasta el fin de en tu rapto, si eres mi liberación, llévame a tu paso y aplastemos el dolor. Mi rodilla rota bailará cualquier rincón. Baila conmigo, amor. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Hay algo importante que siempre tenemos que tomar en cuenta. La situación que antes comentábamos con Oval intenta pues que vayamos constantemente a un individualismo, y ese individualismo pues se queda ahí con nosotros en cada momento de nuestra vida a través de los medios de comunicación que ahora están en nuestras manos, y que podemos hablar con todo el mundo, y sin embargo con el que está al lado de donde yo vivo, el portal, la puerta de mi costado, pues no tenemos diálogo alguno o no nos saludamos siquiera, en fin, lo que suele ocurrir habitualmente en nuestras vidas. Romper todo eso, ¿cómo se hace? Pues buscando formas y modos de que podamos asociarnos, juntarnos y hacer cosas en común. Y en eso están empeñados un grupo de personas de aquí de Córdoba, y que hoy nos visitan para explicarnos algunos asuntos respecto a estos temas. Y le damos la bienvenida a Loli Portero. Buenos días. Buenos días, Ale. Encantada de volver a estar. ¿Mucho frío? ¿Poco frío? Ahora mismo se lleva bien la temperatura. Se lleva muy bien, ¿no? Un verano agradable, un de verano momento. Muy bonito. Y Luis Vegara, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estás? Bien, con frío. ¿Ya has superado la satisfacción de ser frío, lo mejor del mundo? Sí, lo hemos superado. Ah, superado. Ahora hay que ser normal. Bueno, eso fue importante. ¿Por qué tan importante una economía social es buscar la forma de que nos entendamos y nos colaboremos mutuamente? Loli. La economía social es importante porque contribuye al desarrollo personal y al desarrollo colectivo, y quizá a veces no tenemos en cuenta cuáles son los beneficios de trabajar en grupo, que son muchos los que se pueden aportar. Entre otras cosas, podemos conseguir objetivos que nunca se pueden conseguir de manera individual. Entonces, la economía colaborativa y todo lo que sea, de alguna manera, trabajar en grupo, supone transformar el sentido y los objetivos. En este sentido, además, aplicado a la economía, tiene una especial intención, y es que la economía, en principio, es la distribución de los recursos. Sin los recursos, las personas tampoco podemos sobrevivir. A mí me parece que en la economía que distribuye los recursos, aquí en este aspecto, concretándolo en Córdoba local, hay sectores estratégicos que podrían paliar de alguna manera estas dificultades y esta situación de poder sobrevivir, porque ya ni siquiera vivir. Y hay sectores estratégicos que potencialmente aportarían mucho y tienen capacidad de aportar, y que sin embargo entiendo que por decisiones políticas y por cuestiones estratégicas no terminan de llegar a transformar y a incidir en la sociedad. Hay una cuestión tremendamente dura, que es el desempleo en nuestra localidad, ¿no? Casi el 20%. Bueno, dependiendo del momento en que se haga la medición, está en el 20, un poco más del 20. Pero es que si lo desagregamos un poco, supone el de las mujeres duplica al desempleo. Vivir en el desempleo supone no tener expectativas, no tener perspectivas, no poder ni siquiera tener lo imprescindible para las necesidades vitales, ¿no? Quizá uno de los grandes aportes que hace la transformación de las últimas sociedades es la de la agricultura a la industria. Pero en nuestro país no fue tanto el paso de la agricultura a la industria, sino un proceso de agricultura estructura al sector servicio. Y en el sector servicio se va a ir perdiendo bastante de lo que se considera valor añadido. La agricultura, que en aquel momento, hace 50 o 60 años, representaba más del 30% del Producto Interior Bruto, al día de hoy yo creo que no representa el 3%, el 2,90% o el 3%. Es decir, ha sido un abandono total de un sector que es imprescindible. Que es imprescindible en términos colaboradores, en términos medioambientales y en términos humanos, ¿no? Es que la agricultura, es impensable que hoy se mueran cada día 25 o 30.000 personas de hambre cuando tenemos posibilidades de alimentar a los 8.000 millones de personas. Y cuando hablamos, y perdona un segundo, sí, y sobre todo cuando hablamos de esto, la gran transformación es el control de las semillas, el control de la alimentación que está en manos de la especulación de los mercados, ¿no? Entonces, creo que hay que revertir este sector y creo que hay que recuperarlo como aportación económica, pero como aportación medioambiental, social y humana, ¿no? Y ahora después pues daré algunos datos que son imprescindibles para entender cuál es el valor que puede tener potencialmente este sector. En todo caso, Luis, si el reclamo está, nos fijamos, observamos la situación actual del mundo agrario. El problema no está en el mundo agrario en sí mismo, sino en que la gente, los hijos que nacen del mundo agrario, algunos son médicos, abogados o están en las grandes ciudades trabajando en industria o en turismo y no quieren el campo. ¿Cómo podemos reeducar a la gente para que pueda sentirse atraída por trabajar en el campo? Eso es muy difícil. Nosotros tenemos una cooperativa en una zona rural, en Algallarín, que no tenemos allí la fábrica de bandolera. Hay un puente que ya comunica Algallarín con Córdoba en media hora. La vida en el mundo rural va desapareciendo porque no hay actividad. No hay. Y esa industria de transformación que dice Mariloli, pues ninguna. No hay. Que yo conozca en Córdoba, está Cobas, que es arriba, que tiene una cooperativa de envergadura, pero el resto del mundo rural se ha quedado escondido, se ha quedado olvidado, se ha quedado despoblado, e incluso en las zonas más arriba, la poca economía que hay puede ser incluso una economía que está en contra de a lo mejor de ciertos valores o de cierto progresismo, que es la cacería, la montería, los recursos cinegéticos, que no sé hasta qué punto ese tipo de trabajador que está allí puede desarrollar su vida, y otra cosa es el cliente que va allí, el consumidor que va a matar. Entonces habría que hacer una diferencia, porque ese mundo rural se nos está yendo. Hoy en día es cada día más retrógrado, más de extrema derecha, porque se junta con gente que lo es y su trabajo es a base de escopetas, de perros, que es una cultura bastante, bastante chunga. Pero en tu caso, ¿cómo se revierte eso? Se revierte. Yo quería empezar antes, la semana hace, cuando estuvimos aquí, quise leer lo que es el concepto clásico de economía. El concepto que yo estudié cuando, y que estudian todo el mundo cuando va a la escuela de economía, dice que es la ciencia que abarca la gestión de recursos escasos susceptibles de uso alternativo para satisfacer las necesidades de las personas o buscar el bienestar material de los miembros de una sociedad. Eso hoy, ese concepto de economía hoy, que es la economía clásica, es el que hemos defendido la mayoría de la gente como economía alternativa. Hoy tenemos que decir, bueno, vamos a revertir, vamos a ir al origen de la palabra de economía, a lo que la ciencia dice que es economía, y vamos a ver si somos capaces de generar el bienestar material para nuestra sociedad. Y hoy en día la economía es solamente un producto de generar dinero, no de generar empleo, Y la población queda excluida. Ese 20% de paro y de 40 de febrero viene porque ese estudio, esa aplicación de las leyes de economía, de la ciencia de la economía, no se aplican en Córdoba. Y no se aplica desde la izquierda y la derecha. Esta es la economía tradicional, la economía capitalista. Y hoy la economía, los que somos de otra ideología, tenemos que defender esa economía capitalista para defender nuestra sociedad. ¿Y qué le ofrecemos? pues ¿qué le ofrecemos? Que hay que transformar, hay que no, que no podemos que los economistas neoliberales cambien su ideología por la economía tradicional y que nosotros nos quedemos ahora como que la asumamos, porque la población muchas veces parece que es tonta, parece que no, que asume lo más rápido. Y la economía también, si nos vamos al origen de la palabra economía, es cuidado de las casas, cuidado de lo doméstico, de lo mismo, el cuidado de lo doméstico. Y si nos vamos de la aldea grande a la aldea global, todas personas viven en una casa. Y sobre todo, y la mayoría de la gente de las familias, que son esas aldeas globales pequeñitas, entienden de economía. Entonces, no dejemos las manos de la economía en los economistas de neoliberales, sino que practiquemos nosotros y usemos ese tipo de recursos para satisfacer a los miembros de la sociedad. ¿Cómo se hace eso? Pues transformando la sociedad a base de consumo, un consumo responsable. Vive una sociedad de consumo, entonces la sociedad de consumo se puede cambiar desde cambiando los usos de consumo. En vez de consumir la economía de kilómetro cero, hoy hemos hablado antes con Mariloli, sí. Bueno, esto hoy lo utilizan incluso las grandes tensiones de alimentos, las grandes supermercados de alimentos utilizan el kilómetro cero y a lo mejor el origen de esta empresa es alemana. Y sin embargo nos venden 10 productos que pone kilómetro cero. Seamos capaces de distinguir entre un kilómetro cero de un tomate y un kilómetro 3.500 a lo mejor de una carne o de un embutido o de un queso, ¿no? Entonces, seamos críticos en el consumo y consumamos de manera cooperativa. Vamos a datos, Loli, que me querías comentar. Sí, bueno, yo, añadiendo un poco a lo que Luis hablaba, ¿qué ofrecemos? Quizás yo creo que hay formas alternativas que tenemos que utilizar, pero además de manera inexorable. Tenemos que transformar el voto. El voto no se puede, no tenemos que dejarlo en manos de quienes sabemos que nos van a estimar los recursos. Pero también tenemos que exigir que se cambien las normas y que se cambien las leyes. Hoy esta política neoliberal está muy concentrada y está muy concentrada también en las instituciones. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo de exigir los cambios de las normas y los cambios en las instituciones, que probablemente que las revoluciones no solo se hacen desde abajo, pero también se tienen que incorporar desde arriba, ¿no? Y yo sigo insistiendo en que a veces cuando vemos los datos probablemente es una manera de objetivar los hechos y de poder entender y de explicarlos mejor. No me voy a ir ni siquiera a Andalucía, a Córdoba. En Córdoba el 7,4% de la población se ocupa en la agricultura y representa casi el 10% del Producto Interior Bruto. Durante el año 23 han sido casi 1.300 millones de euros los que ha producido. Y lo que tenemos que intentar es que la agroindustria, o sea, que el producto donde se recoge, se elabore y se distribuya, sea lo que además es lo que aporta valor añadido, se realice allí donde está el lugar donde se produce. El origen, ¿no? Se realiza. Esto lo que favorece es, pues, la economía social, es garante de los derechos y además sería un reto frente a la globalización. Y en ese sentido, que a veces, que bueno, que Luis ha comentado hace un rato y que tú le has insinuado, y es que realmente el campo está casi desaparecido porque hay dificultades, pues los descendientes se dedican a otra actividad. Quizás también tendríamos que tener en cuenta que en España, teniendo ya en cuenta dentro de la Unión Europea, más del 50%, creo que el 55%, son de pequeñas explotaciones, con menos de entre 8 y 10 hectáreas, lo que dificulta mucho realizar una producción que pueda ser competitiva en el mercado, ¿no? Esto, a diferencia de otros países, incluso de otras regiones de nuestro país, como por ejemplo el norte, que lo que tienen eran pequeños espacios de agricultura, pero han trabajado mucho la cooperativa. Aquí en Andalucía nos hemos quedado mucho en cada uno trabajar su pequeña área de explotación, con lo cual, como no era beneficioso y tenía que trabajar toda la familia para obtener algún resultado, pues se ha ido un poco abandonando. Quizás tendríamos que plantearnos ese sentido de la colaboración y de la cooperativa. Y en la medida en que la colaboración y la cooperativa se le vayan viendo los resultados, probablemente se incorporarían. Hoy la industria o la agroindustria y la misma agricultura requiere de tener tecnología, requiere de conocimiento, requiere de capacidades, o sea que no es solamente la azada o el regadío, ¿no? Entonces todos esos conocimientos se pueden y se deben de aplicar, ¿no? Aquí en Córdoba tenemos, siguiendo con esto, que yo creo que es parte de lo que nos puede ayudar a entender, en España hay más de 900.000 explotaciones agrícolas, casi el 30% de toda la superficie de la de España total. En Córdoba hay casi 1.500, 1.478, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser un mercado, un nicho de mercado, si realmente hay una decisión y una voluntad política de poner esto en valor, de poner la agricultura en el centro de la vida, al margen de las especulaciones de las multinacionales, de las opciones de futuro y del control de la semilla. Pepe Esquina, José Esquina, que es conocido, muy cercano, trabaja mucho el problema de la diversidad. O sea, ya incluso por cierta necesidad de sobrevivir tendríamos que plantearnos la diversidad como un elemento imprescindible a la hora de que el planeta y la humanidad pueda sobrevivir, porque el planeta va a sobrevivir, quizás la humanidad no. Y es muy curioso cuando Pepe habla que el carro de la compra es una arma de tanque. Es un arma, es un tanque de guerra. La cooperativa, ¿cómo la podemos reseñar? ¿Cómo la podemos describir para que nos podamos plantear como una solución a esa ese desgaste de la idea del campo, ¿no? Voy a recoger un poco lo que ha comentado Mariloli de la industria agroalimentaria. Voy a irme a un ejemplo, creo que también lo comentamos la última vez, porque también estaba en una situación crítica, que es Marina Leida. Marina Leida está a ciento y pico kilómetros de Córdoba, no está tan lejos, y sin embargo ellos han sido capaces de crear cooperativas. Hay ocho, un grupo de cooperativas grandísimo, en el que no solamente labran la tierra, recogen aceitunas, tienen huerta, sino que ellos, viendo que todo eso que producían lo ponían en manos de unos terceros que se iban a llevar ese valor añadido, y vete a saber dónde, han construido su molino, tienen un molino genial de la última generación, tienen su fábrica de conserva y todas las verduras que cosechan, aparte de lo verde, de lo fresco, que es poco, sí, lo envasan, y tienen ahora problemas incluso de distribución, porque su producción es tan grande que llegan a... No hay mercado cooperativo, ningún mercado solidario, un mercado intercooperativo que asuma toda esa producción. Pero bueno, ellos están ahí y dando ejemplo. Uno de los problemas que tienen es que incluso la Junta de Andalucía los quiere desalojar. Ese ejemplo es tan patente y tan triunfante. ¿Y a qué se debe que sea un mal ejemplo? Pues porque triunfa el cooperativismo. Por el cooperativismo de base, el cooperativismo transformador, tiene es un mal ejemplo. Entonces. Es un mal ejemplo, no. Es un mal ejemplo. Entonces, cuando se habla de cooperativismo también, hay unos principios cooperativos que también, cuando tienes que decir algo y se dice, no, hay que fomentar cooperativismo, cooperativizar barrios, cooperativizar... El cooperativismo tiene unos principios que son básicos, que es la libre entrada. No se puede crear una cooperativa forzando a la gente, ni forzándolos porque vengan del desempleo, ni porque tengan un mal contrato, ni porque vengan nada. Tiene que ser una manera voluntaria de entrar, incluso de salir. Entonces, forzar el cooperativismo mata la esencia del cooperativismo. ¿Qué se puede hacer para que ese cooperativismo tenga éxito? Pues menos campaña a favor del cooperativismo, menos campaña de economía social, menos programas de anuncio y mucho menos programas de publicidad sobre la economía social, y más dinero efectivo para estos intentos o esta experiencia de cooperativismo. Si tú quieres crear una cooperativa, te deben de dar dinero, y no te pueden dar pero dinero en préstamo o a devolver, o como renta, antes se llamaba una renta de no básica, esto de básica se me ha ido, renta de inicio. Lo que la renta básica, hay muchas veces se quiere plantear de que para la gente joven se le puede dar una renta, e incluso en algunos programas se llegó a incluir, es decir, bueno, pues cuando se cumpla tal edad o lo que sea, o se necesite, se dan 30.000 euros. A lo mejor eso, dando dinero y dando, porque el cooperativismo no tiene por qué ser una fase, ni tiene que ser agrícola, ni tiene que ser tecnológico. El cooperativismo abarca todas las actividades de la sociedad. Entonces, desde la música, desde el ocio, desde la industria, desde la cerveza, desde todo, desde el consumo. Entonces, basta de publicidad y de programa de Agenda 2030 y más efectivo. Y si yo no digo que ese dinero esté disponible a base del ICO o a base de banca ética o a base de lo que fuera, pero que no pase por agencias de la Junta de Andalucía, que después te obliga a una serie de que a nosotros nos dan un 30% para invertir 100.000 euros, a nosotros nos dan 30 y tenemos que poner 70 de una precariedad en el que es imposible. Entonces, yo no hablo de ingresos a fondo perdido, sino a ingresos de devolver a largo plazo. Es la manera de que, porque el cooperativismo, una de las cosas también es que tiene que tener autonomía económica. Yo como cooperativista he ido a un banco presumiendo que era cooperativa, a un banco tradicional, y me decía el hombre, eso de que el cooperativismo, eso te lo callas, porque las cooperativas están muy mal vistas por la banca. Entonces tú di qué actividad tienes, que vas a fabricar esto, vas a hacer lo otro, pero olvídate, y aquí no ponga ni presuma de cooperativismo, porque está fuera de su control. Está fuera de control de la banca, porque son entidades también con mala fama, con mala prensa, y porque también ha sido, el cooperativista ha sido eternamente, ha sido en la peor escala de conocimiento, lo que sea, estaba el ciudadano cooperativista. El hermano pobre del sistema, ¿no? Porque no le quedaba otra y no lo hacía de manera voluntaria, lo hacía obligado. A mí me gustaría que vayamos terminando para que después tú tengas tu espacio que me comentabas, me pedías. Si hay algo más que puntualizar, Loli. Bueno, yo puntualizar que en este sentido de lo que es la creación de empleo, tenemos que tener en cuenta que no se puede plantear con las mismas perspectivas que hablábamos hace unas décadas, que hoy el empleo tiene que estar mucho más especializado, pero también tenemos que tener en cuenta que no va a haber empleo para 8.000 millones de personas. Entonces, el único problema que tenemos aquí es de reparto y sacar lo que es esencial de las leyes del mercado. Hay un economista de origen francés que se llama Marx, que hizo una aportación que para mí fue, se me quedó grabada, porque naturalizó las leyes del mercado. Entonces, las leyes del mercado se aplican como algo natural, como algo que no se puede contrarrestar, como algo que viene dado y no podemos oponernos, ¿no? Y esas leyes del mercado hoy imperan sobre todo, cuanto además es mentira, porque yo cualquier, por poco que sepa, sabes que el mercado no se autorregula, el mercado se autodestruye más bien o destruye a los que no le interesa, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de lo que queremos y sobre todo de una política de transformación. Y el riesgo muy, muy grande y muy grave que tenemos, que es que el sistema tiene una capacidad de integrar cualquier reivindicación y cualquier transformación, ¿no? El kilómetro cero que antes hablábamos de líder, ¿no? O sea, son marketing, son trabajos de marketing que son capaces de atraer al consumo, pero realmente en el fondo no tienen ninguna capacidad de transformación ni se comprometen los mismos distribuidores con esa capacidad, con esa transformación. Loli, me pedías que darte unos minutos respecto a una opinión que quieres significar, dado que en los últimos días ha habido algunas declaraciones que han hecho herida en las ideas del feminismo y en relacionado con las mujeres, y sobre todo cuando viene precisamente de una mujer, ¿no? Pues en nombre de la Asociación Cultural Entre Quijote Sancho, pues queremos mostrar nuestra disconformidad y nuestro rechazo por las declaraciones que ha hecho esta persona, esta mujer, decana del Colegio de Procuradores. Una mujer que cuestiona la veracidad de las denuncias sobre la violencia de género. Realmente supone un hecho bastante grave, porque hace décadas que la violencia de género está ya aceptada como un constructo cultural, ideológico, que ejerce una violencia sobre las mujeres, sobre el hecho de serlo, y que realmente está demostrado que los casos son reales, ¿no? En el Colegio de Abogados y en el Derecho no se trabaja sobre suposiciones, sobre observaciones, también están, pero se trabaja sobre hechos, y más del 90% de las denuncias pasan al trámite de los juzgados, ¿no? Por lo tanto, es porque son verdad. Hacer estas declaraciones supone cuestionar la veracidad de estos hechos y supone además una gran maldad para algo de que está creando tantísimo sufrimiento y que con tanta dificultad y que con tanto trabajo se está consiguiendo que haya una cierta conciencia sobre la violencia de género. Incluso ya se estudia como disciplina, ¿no? Y luego después, además, está haciendo también un gran daño al conjunto del funcionariado, ¿no? Porque en los criterios con los que se trabaja el funcionariado son mérito, capacidad y conocimiento. Pues yo dudo de que realmente esta persona tenga esa capacidad, ese mérito y ese conocimiento. Sobre todo, además, en estos momentos en donde las noticias falsas tienen una capacidad de difusión que son que difíciles de controlar, ¿no? Porque las noticias falsas se difunden de una manera que llegan a toda la población y difícilmente puedes contrarrestarlas incluso con datos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estas personas tienen que dimitir y si no dimiten por su propia iniciativa, apartarlas del cargo, ¿no? Creo que personas así no pueden estar y no deben de estar en un sitio de relevancia. Creo que este país tiene mucha más capacidad y mucho más mérito a pesar de las dificultades. Luis Vegara, gracias por venir esta mañana con nosotros, echar un ratito. Muchas gracias por la invitación. Que no se pierda esa costumbre. ¿No? No, que no se pierda. Loli Portero. Que siempre quede. Sí, muy amable por venir esta mañana. Y como siempre, Loli, potente en tu intervención y muy clara. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias y cuando quiera, continuamos. Continuamos. Amigos oyentes, nosotros también continuamos. No se vayan, por favor. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueves campas son consejos de mamá. Y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba.

trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. No tengo ni idea. And the broken-hearted people in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Let it be. Hoy es un día así como muy especial. A veces la temporada se acaba, pero no se acaba la amistad con grandes personajes que aprecio muchísimo. Y aparte del cariño que puedo tenerles, también la admiración por el conocimiento que tienen. Y cuando venimos aquí a conversar algún tema, que puede ser un tema a veces muy interesante, muy tenso en ocasiones, pues hemos comprobado que saben manejar las situaciones, las conversaciones, las discrepancias, el pequeño debate que se puede suscitar, pero que en todo caso siempre desde el conocimiento. Y eso es de agradecer muchísimo, porque lo que más necesitamos en estos tiempos es que podamos hablar con cierta propiedad las cosas para que podamos entender qué ocurre en nuestro entorno. Hemos tratado distintos temas relacionados con el mundo del derecho y le damos la bienvenida a Amelia Sánchez. Buenos días. Hola, buenos días, querido. Buenos días, Horacio. Roldán. En fin, siempre hemos buscado temas y a veces no hemos adelantado los acontecimientos, como dice a veces Amelia, cuando proponemos algún tema, ¿no? Y ese día estábamos buscando el por qué entender que los fiscales, que se tendrían que poner de acuerdo porque tienen una estructura jerárquica en que tienen que estar de acuerdo, a veces también les surge a ellos las discrepancias, los debates, las discusiones, y tienen que tomar determinaciones en una intensa discusión. Y en el último día ocurrió eso sin saber lo que podía pasar, pero que así fue. Por lo tanto, queremos mirar el por qué, si la fiscalía tiene una función determinada, también tiene esa posibilidad de discrepar o discutir. Amelia, buenos días. ¿Sí? Hola, buenos días. Pues sí, la fiscalía tiene... Es esa gran desconocida que ya el otro día estuvimos hablando de ella. Y en el caso de la ley de amnistía, pues es la que nos ha dado posibilidad de conocerla pues a través de su aplicación, ¿no? Y quizá porque se han adelantado cuatro fiscales, precisamente, que elaboraron un documento que no se les había solicitado, pero que chocaba con la idea que tenía el fiscal general del Estado en plantear. Por un lado, había cuatro fiscales que afirmaron que no todos los procesados podían ser amnistiados. Pero eso además lo dijeron antes de que la ley de amnistía se promulgara. Eso era un 30 de mayo de 2024. Por otro lado, estaba el fiscal general del Estado, que decía que una vez esté aprobada la ley de amnistía, había también que esperar incluso que los fiscales fueran requeridos por los tribunales, porque ese sería el orden natural de las cosas. Con lo cual, esas dos posturas eran realmente antagónicas. Para la actuación de un fiscal ante una situación como esta, ¿le tiene que reclamar un juzgado para su actuación? Efectivamente, tienen que reclamar. No pueden... Por iniciativa propia. No pueden actuar motu proprio. No. En este caso, con la ley de amnistía, porque es una ley singular. Lo que se llama una ley singular, como así mismo lo dice la propia ley de amnistía. La segunda postura, que es la que acabo de comentar, que es la que plantea el propio fiscal general del Estado, y no olvidemos que la fiscalía está organizada de manera jerarquizada, pues claro, esto presentaba un choque. ¿Cómo se podía resolver este choque? Bueno, yo me he pasado leyendo mucho rato qué era lo que comentaba cada cual. Básicamente porque ¿qué casualidades tiene la vida? No, yo digo, ¿qué causalidades tiene la vida? Porque ha sido muy fácil encontrar el documento de los cuatro fiscales, no así el documento de fiscalía. 127 páginas. La verdad es que los de derecho nos pasamos la vida leyendo un montón de documentación ya de por sí bastante difícil. Estos cuatro fiscales, y voy a leer cuatro cosas porque, claro, resumir tantos papeles es un poco difícil. Es un extenso informe, ya digo, 127 páginas, en las que dicen, y abro comillas, no resulta extraño por ello, en la página 6, que el rechazo a la misma se refiere a la ley de amnistía, sea ampliamente mayoritario en la sociedad española. Eso es un criterio valorativo a todas luces, porque no creo que les haya dado tiempo a hacer un estudio onticontológico, como diría. Perdón, en mi ignorancia, ¿eh? Uh-huh. ¿Un fiscal puede decir eso si la mayoría de la población está en contra? Como poder decir, decir cualquier cosa. No, me refiero a que sí. Ha sido una ley aprobada por un parlamento donde están representadas la ciudadanía. Ahora después, si quieres, te lo comento. Voy a acabar la frase porque es que no tiene desperdicio. Y que su utilización como moneda de cambio haya generado un clima de crispación y de confrontación en su seno. O sea, es que tiene más adjetivos que sustantivos. De verdad, esto es un poco asombroso. Yo no sé si los cuatro fiscales, igual molestos por no sé muy bien qué, pues esto es más una valoración personal que un acto como fiscales. Y no hay que olvidar que todo fiscal es ciudadano, aunque no todo ciudadano somos fiscales. Y a lo mejor aquí hay un poco de confusión. Y bueno, estamos en un momento en el que sí resulta extraño que esto, que es un extenso informe que elaboran como fiscales, se les ha ido a la mano un poco y han opinado también como ciudadanas. Hay otro en la página 7 que dice, tal cambio de posición, se refiere a la posición que en este caso me imagino que será del Ejecutivo, dice, justificado como necesario por el resultado electoral, por eso digo que es del Ejecutivo, producido en palabras de algún dirigente político, con ello se pretende hacer de la necesidad virtud, refiriéndose pues a Pedro Sánchez, no puede ser obviado para valorar jurídicamente no solo si cualquier norma que apruebe una amnistía es conforme o no la Constitución, sino también, y descendiendo al detalle del caso concreto, si la norma puede resultar o no constitucional. Yo no daba crédito a lo que iba leyendo. Entonces, no me parece la mejor manera, si una ley de amnistía se elabora precisamente para buscar un proceso de pacificación, que es lo que hace toda ley de amnistía, que se lleguen a estos criterios valorativos. A la media de la ciudadanía no le da tiempo, no ya a leerse estos extensos informes, sino a leerse la propia ley de amnistía, que también tiene su enjundia, he de decir, fuera parte, como dirían los clásicos. Entonces, afirman que no es aplicable a los condenados y procesados por malversación del proceso, que esto también, y ahora también he de añadir que afirman, y yo lo he hecho en un súper mega breve resumen, que se han descolgado diciendo que tampoco para terrorismo. O sea que, en un apretado de resumen, voy a decir tres cuestiones básicas. Una, que hacen muchos criterios valorativos que nada tienen que ver con la propia técnica jurídica de la ley, dos, que eximen de la aplicación de la ley la malversación, y tres, que también eximen ahora la de terrorismo por el caso de los CDR. Hasta el punto, y aquí esto ya no me ha dado tiempo a pasarlo de bonito, que en la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, el presidente Alfonso Guevara tuvo que conminar a los fiscales, ya no a estos cuatro, sino a los que están ahora en la sala, para decirles que allí no se estaba enjuiciando la ley de amnistía, que lo que se estaba enjuiciando era el caso de los CDR y valorar si el terrorismo afectó a, o no afectó a derechos humanos y libertades fundamentales. Fin del comunicado. Allí no había nada más que valorar. O sea que yo me siento perpleja como operadora jurídica, pero más perpleja todavía como ciudadana. Entonces, es complicado debatir todo esto, porque creo que, y ahora sí que voy a ser hiper... ¿hay jueces políticos que nos quieren gobernar? Esta sería mi pregunta. Y aquí acabo. Bueno, queda esa pregunta. Fiscales políticos. ¿Y fiscales políticos? Puede ser político. No, fiscales, perdona, tienes toda la razón, Horacio. Fiscales, fiscales. No puede también que jueces políticos. Fiscales, política. También, pero en este caso yo quería decir fiscales. Sí. A mí me surge una pregunta, siempre desde la ignorancia, no tengo ni idea. ¿Los fiscales tienen esa función de valorar si una ley es constitucional o no? No. No, y sobre todo con la premura que lo han hecho antes de que la ley se confronte en vía judicial y se determine si procede para determinadas personas implicadas y que puedan estar afectadas, si es procedente la amnistía o no lo es. Porque efectivamente, con su mera lectura, seguramente no basta para decir, bueno, este afectado, este no afectado, este incluido, este excluido. Todo esto hay que razonarlo y hay que ver las circunstancias en las que se encuentran. Luego, yo coincido con Amelia en que ha sido una intervención muy presurosa y que no es habitual, digamos, no es habitual. Pues en todo caso, en esta situación que se presenta, ¿cuál tendría que haber sido el papel, entre comillas, de la fiscalía o de los fiscales ante la aplicación de esta ley? Pues yo creo que la que mantuvo el fiscal general, o ha mantenido el fiscal general del Estado, es decir, esperar a que sean requeridos y que den efectivamente la opinión sobre si, dado el caso concreto que se plantea, esa persona está incluida o no en la ley de amnistía, ¿no? Entonces ese hubiera sido el proceder lógico, ¿no? ¿Los jueces de momento no se han pronunciado al respecto? Se han pronunciado. Yo, como ambos sabéis, estoy en una situación de desconexión con la realidad, con lo que nos dicen, lo que nos dicen que es la realidad. Ahora parece que algunos dicen que esto es un gran teatro, como ya dijo Calderón de la Barca, ¿no? Entonces ya datos muy concretos, Alex, no tengo, si Amelia seguramente los tendrá, si ha habido un pronunciamiento judicial ya al respecto. Yo quisiera hablar, si me lo permiten, sí, luego de que Amelia nos aclare este tema, quisiera hablar un poco sobre la problemática que crea la ley de amnistía, que es una ley verdaderamente difícil de asir. Amelia, ¿los jueces han pronunciado esto o no? A ver, siguiendo un poco el orden de todo lo que ha pasado, porque claro, cuando recibe el fiscal general este escrito y tiene que contestar, ¿no?, para ver, ¿no?, que estas argumentaciones, y los cuatro fiscales dicen que no van a aceptar esta orden, lo primero que hay que hacer es cambiar a los fiscales que inicialmente iban a llevar esta cuestión. Entonces se convoca una junta de fiscales de sala. Hay un choque institucional y creo que esto es relevante. Nunca había pasado, que siempre pueden haber discrepancias. Esto es habitual, no solo entre fiscales, sino también entre jueces y magistrados. Esto también nos pasa al profesorado, o sea, pasa en todas partes. Pero no este choque tan llamativo. De hecho, está compuesta por 38 fiscales y deberían emitir un informe que deben firmar este informe para ver qué es lo que realizan. Intervienen los cuatro fiscales de si la malversación debe ser amnistiada o no y que si cabe preguntar al Tribunal Constitucional y a la Justicia Europea sobre esa malversación. Al final se ha salvado el asunto porque se ha votado mayoritariamente que se va a seguir un poco la idea de lo que ha planteado el fiscal general del Estado. Entonces, bueno, pues ahí sí es verdad que lo que se va a intentar es ese cambio con otros fiscales que sí estaban por esa labor. Claro, preguntándonos entonces qué pasa, que va a haber fiscales objetores, que nos vamos a encontrar con que van a haber fiscales que se van a sustraer a la hora de que se enjuicien determinadas cuestiones, cómo vamos a reaccionar entonces con esas determinadas cuestiones y a partir de ahora esos elementos. Yo entiendo que es durísimo, si hacemos una comparativa de lo que pasó en la Fiscalía en los años 2018 y lo que pasaba en noviembre de 2022, porque la Fiscalía, los 12 acusados de los CDRs, llegó a pedírsele entre 8 y 27 años de prisión, a los que intentaron asaltar el Parlamento cuando se notificó la sentencia del 1 de octubre, y planeaban fabricar explosivos, mientras que ahora se dice que se archive la causa. Y en noviembre de 2022 se les acusaba de pertenencia a organización terrorista, los 12 CDRs, y a cuatro de ellos de además de tenencia en depósito y fabricación de explosivos, pero en grado de tentativa. Entonces, claro, casar todas estas cuestiones ahora es complicado a esa misma fiscalía. Pero no ha habido entonces, Amelia, pronunciamiento judicial todavía, ¿no? Claro, si es que ese es el problema. O sea, el problema es que la fiscalía estamos en el tema del encontronazo dentro de la fiscalía, ¿no? No, y estamos en que es la Audiencia Nacional la que ahora mismo está en esa fase de que la fiscalía está dando el argumentario, tanto la acusación popular y genera ese encontronazo también entre el presidente del tribunal de la Audiencia Nacional y lo que plantea la fiscalía o lo que plantea la acusación popular. O sea, que es que aún está sin resolver, y mientras los acusados diciendo que estaban contentos porque es el propio presidente de la Audiencia Nacional el que dicen que no ha lugar plantearse si se aplica o no, y qué conveniencia, que queda claro lo que dice la ley. En este caso, hablando de esto, de la Audiencia Nacional, de lo que está pasando en este caso con los CDRs, porque en lo otro aún no se presenta. En el caso de el juez Llarena, que dio como plazo el 18 de junio para anunciar el fiscal encargado del proceso, que claro, que esto también es un suma y sigue, porque tenemos que los jueces no solamente es lo que están diciendo en sede judicial, sino lo que están diciendo fuera de sede judicial, que es también todo un capítulo aparte, ¿no? Diversos jueces diciendo cuestiones que no son lo más idóneas porque ideológicamente se están señalando. Y este es el panorama general, no voy a entrar en todos porque, bueno, también, pero que ideológicamente sí se están señalando, que es otra de las cuestiones que nos hace reflexionar. Ese es un poco el panorama general que tenemos. Ahora, ¿querías hacer tú un comentario respecto a eso? Sí, yo como a nivel particular, o he comentado a los dos, la verdad es que la ley de amnistía en sus distintas fases me ha ido produciendo una perplejidad mayor que otra, ¿no? Porque han ido adaptándola al gusto de los interesados, ¿no? Es decir, no ha respondido en grado alguno a razones objetivas, sino a la presión de parte. Entonces hay tres delitos ahí afectados, que son la malversación, el terrorismo y la traición, que se han, como os digo, remodelado por las particularidades de las personas que iban a ser procesada o que supuestamente iban a procesarse. En el tema de la malversación, ahí viene un problema. Claro, declaran que es amnistiable la malversación, salvo que haya habido enriquecimiento personal, ¿no? Claro, choca con la interpretación del Tribunal Supremo, que dice que la malversación no exige ánimo de lucro, sino que se materializa cuando hay un perjuicio al tesoro público, vamos, a la hacienda pública, a la administración pública, ¿no? Hombre, y perjuicio a la hacienda pública indiscutiblemente ha habido, aunque los concretos interesados, afectados, no se hayan enriquecido personalmente a ellos, ¿no? Pero seguramente han permitido que terceras personas se beneficien. Esto en cuanto a la malversación. En cuanto al terrorismo, pues, claro, se han invocado dos normas extranacionales, como es una directiva de 2017 de la Unión Europea y una declaración del Consejo de Europa. Y finalmente, ¿qué es lo que se ha querido? Pues excluir los actos contra la libertad y contra el patrimonio. Entonces se insiste que solamente serán excluidos de la amnistía si ha habido homicidio, asesinato o torturas. Básicamente, por decirlo en pocas palabras, vienen a decir esto. Claro, uno de los temas polémicos es el de la intervención en el aeropuerto del Prat, ¿no? Que ahí parece que intervinieron Tsunami Democratic o los CDR, no sé bien quién intervino. Y que probablemente decaía porque no se sostenía, y además esa fue a posteriori, porque esta aún tenía una cosa, que es que venía de atrás, pero la del aeropuerto es que fue traída. No lo sé, sí. Amelia, pero parece que se adaptó al gusto un poco del que estaba llamado a verse supuestamente implicado en la no amnistía. Pero es que ¿no? esa entonces, se construyó, hombre, a posteriori. O sea, un señor que tiene un ataque, que además no se había implicado en nada, que además no intervino nadie de todo este movimiento, ni de los CDR, que ni que yo nada. No lo sé, Amelia. Las particularidades no las conozco, pero, sí. Hombre, me ha extrañado desde la primera vez que leí el proyecto de amnistía a cuando se aceptó la enmienda de no sé quién la presentó, me imagino que no figuraría el partido principalmente beneficiado con la amnistía, serían pues el partido del gobierno el que enmendó junto con alguien más. Bueno, y se ha transformado la ley con respecto a la primera lectura que yo hice y que se conoció por su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Bueno, esto en cuanto al terrorismo, hombre, sorprende un poco, por lo menos, que haya tanta divagación respecto a lo que es amnistiable y no es amnistiable. Hombre, la impresión que causa es que hay una cierta presión. Y luego, el tema de la traición, que no se había mencionado para nada, pero parece que eso también preocupaba, seguramente por el tema de la trama rusa. Yo no sé si es verdad o no es verdad, pero claro, la traición que se dijo, bueno, que era amnistiable también, si, salvo que hubiera habido una amenaza seria, y que se hubieran realizado actos materiales efectivos. Bueno, amenaza seria tal vez hubo, ¿no? Porque esos 10.000 soldados de rusos que previsiblemente o incidentalmente iban a entrar en Barcelona, eso era una amenaza, ¿no? para la paz, para la estabilidad de un país, ¿no? Ahora, indiscutiblemente, no hubo actos materiales, ¿no? Porque esos 10.000 soldados rusos ni siquiera llegaron a desembarcar, ¿no? Bueno, pero ¿se puede acusar a alguien de un trae supuesto? A colación la ¿se traición? ¿Puede entrar algo a un supuesto de que hubiesen venido y no vinieron? ¿Se puede hacer una ley respecto a eso? No, si no, es que no, Alex, porque habla de que efectivamente hubiera habido actos materiales. Sí, pero no hubo. Y lo único que hubo fue, previsiblemente, si es que lo igual hubo. Ni es verdad siquiera. A lo mejor no es verdad, no. Pero en unas declaraciones que le escuché en una ocasión, cuando aún no estaba desconectado, a Aragonés, él decía que habían hablado personas rusas en nombre, pues, de altos cargos. Ya, pero es que por esas cosas se dice que no podemos llegar a un tribunal, bueno, salvo algún juez que otro, solamente, como el Peinado, solamente por titulares de prensa. sea, esto es que no... No, no, pero esa entrevista, no, perdóname, ya yo la estuve tanto oyendo. De, o sea, fue que... en 24 horas y estuvo siendo entrevistado por el moderador y dijo eso, que personas del entorno de altos cargos rusos habían hablado con él. Claro, pero que quiero decir... Ahí lo dejó caer. Claro, sí, pero por hablar... Por hablar. Ya. Pero es que todo, ¿no? Eso no constituye prueba suficiente como para que a partir de ahí, vamos, salvo que cojamos un juez como el juez Peinado y entonces empecemos, como dicen, en algún sitio vamos a echar una caña y vamos a ver si pescamos. Pero entonces, ¿por qué meten la traición? También incluyen la traición como un delito amnistiable. Porque lo que pasa en España, porque pues a lo mejor igual no pasa en otros países. Y aquí tenemos casos como el caso de Podemos, como el caso de Begoña o como otros casos. Uh-huh. Y llamémosle como queramos. Yo solamente digo, ¿qué pasa? A mí me surge una pregunta ante una aseveración que has hecho, Horacio. Sí. Que la ley se ha hecho en base al interés de esta gente o de estas personas, ¿no? Decías tú, ¿no? ¿Te entendí así? Sí, yo creo, vale, que sí. Vale, yo pregunto, ¿la ley...? Hombre, se colige por el sistema de la inferencia, ¿no? Pero la pregunta mía... Una prueba concreta, claro, no sí, hay. Sí, la pregunta que yo quiero hacerte, claro, no. Horacio, la pregunta que te quiero hacer, si la ley, ¿por qué se hace? ¿Por el interés de alguien? Se apura cualquier ley, cualquiera que tú quieras, ¿no? No, hay leyes que son asépticas, pues por ejemplo, dentro de las muchas reformas que ha habido en materia penal... Pues la reforma de la imprudencia en la conducción de vehículos de motor, bueno, hay grupos de presión también, se habla de la mesa de la bicicleta, de las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico y tal. Hombre, pero un componente político, claro. Pero hay un interés de algo, ¿no? Hay un interés, pero no, una ley, no un, alguien sí, pero Alex, no un interés tan estrictamente político. Un interés, hombre... Todas las leyes son políticas, precisamente porque estamos en el Parlamento. Bueno, pero que eso política. Está bien. No un interés tan estrictamente político-ejecutivo. No, pero a ver, precisamente el poder parlamentario, lo bueno que tiene es que va a pecho descubierto. O sea, una ley que se aprueba en el Parlamento tiene claramente un sello político clarísimo, ideológico, clarísimo, ojalá. Además, en el pero poder de tráfico, judicial, por ejemplo, ¿qué sello ideológico tiene? Esa la podía haber hecho el PP, Vox, Podemos o el PSOE. No, pero no sería igual. O sea, poderlo hacer lo podría haber hecho cualquiera, pero igual seguro que no. Si es que esto va de correlación de fuerzas ideológicas, que lo cual está muy bien, pero mi problema a ver, es que... Son políticos, perdón, quiero aclararme, porque quien está escuchando, y vosotros sois doctos en la materia, los que escuchamos no, si una ley por ejemplo, en Castilla y León, revoca otra ley, la ley de memoria histórica. Bueno, hay cosas política, que igual no pueden revocar. Eso es político. Eso es político. Es política, sí. Entonces, bueno, las leyes se hacen en base a política. Hombre, he puesto un ejemplo del tráfico vial. Bueno, hombre, hay leyes que se alinean en la misma vía que la ley de amnistía, una ley política per se. Esa de revocación de la memoria histórica, una ley política per se. No, todas las leyes son políticas. No. Lo que sí es verdad es que hay leyes que pueden aglutinar a todos los partidos políticos. Ahí sí. Pero todas las leyes son políticas. Hombre, claro. Son políticas porque lo aprueban personas los políticos, que ejercen en la actividad política. Claro, claro. Si no, pero no puede hacer leyes. Hombre, en ese sentido son políticas. La neutralidad no existe. Cuando tú veas el Parlamento vacío, esa ley no tiene sesgo político. Es una ley que podría haber hecho Vox, Podemos. Soy PP. Pero vuelvo a repetir. Lo que puede pasar es que una ley no interese, por la razón que sea. Y hay veces que igual no se ha dado una lectura, como llamamos en feminismo, transversal. Te voy a poner la que hemos estado hablando antes. Cuando descubrieron las compañías de seguros que las mujeres teníamos menos accidentes, empezaron a captarnos. No porque éramos más monas, sino porque éramos más seguras. Y rápidamente nos posicionamos nosotras como lobby. O sea, no, nada es neutro. No. Lo que sí es verdad, y eso lo hemos aprendido con los años, es a movernos de manera que le saquemos rendimiento a lo que se pueda, pero nada es neutral. Lo que sí puede ser es imparcial y buscar entonces la confluencia de más partidos. Vale, por supuesto. y que todo el mundo vayamos hacia allá, pero neutral, vamos, existe igual que los unicornios. Mira que todo es político. Horacio ya ha estado 5 años en el Consejo de Poder Judicial sin ser renovado, y políticamente ahora que se han querido poner de acuerdo y lo han hecho en una semana, ¿no? Claro, entonces, claro. Todo es política. ¿No? No, todo política no, eso sí ha sido política, pero hay leyes que no son políticas, son ajustes técnicos, son de transposición de directivas de la Unión Europea, que a veces hablan de cuestiones abstrusas que no las conoce nadie, ¿no? Y esas leyes, pues lo único que tienen es una obligación, surgen como consecuencia de una obligación de los Estados miembros de adaptar a una directiva, adaptar el derecho nacional a las directivas europeas. Eso es política también, ¿no? Hombre, pero es que estáis utilizando un concepto de política muy formal, en cuanto que la aprueban personas que se dedican a la política, pero el contenido en sí de la ley no es político per se, como es una ley de amnistía, como es una ley de memoria histórica, como es una ley que suprime el delito de sedición, o como es una ley que, o sea, si mañana viniera, hace encaje de bolillo. Oye, con la malversación. Para entenderlo un poco mejor. Si mañana vienen al poder otras líneas políticas y decide que todo eso que se ha hecho en la amnistía se revoca, es decisión política, ¿no? Claro, claro. La ley de amnistía es siempre política. Vale, entonces, pero ¿se puede revocar si hay aquí, otro partido que lo aquí decide? Es una política sesgada, una política parcial. ¿Y todas las políticas son parciales? Vamos a cambiar el sesgo. La ley general penitenciaria se aprobó por unanimidad. Es decir, todos los partidos que en 1979 tenían representación parlamentaria la aprobaron. Dieron el voto a favor. Voy a cambiar vamos a la otra ley del 77. La ley de amnistía del 77 se hizo como se hizo, con dos variables muy claras. Una, no tiene preámbulo, a diferencia de esta, que la mitad de la ley es preámbulo, porque es que estábamos todos tan dañados que si llega a ser la historia distinta, ni de broma sale. ¿Por qué? Porque quien más protestó esa ley era quien más tenía que callar. Y se aprobó, precisamente se aprobó, porque no había otra manera de seguir adelante, porque las personas que podían hacer la transición estaban en prisión. Y esa ley, que era una ley clarísima de punto final, se tuvo que aprobar. ¿Era o no era política? Esa era una ley política, pero imparcial. Esta es una ley política, pero parcial. Vale. Venga, como es parcial, se puede cambiar. Como es parcial, se puede cambiar. Después, claro, claro. Sí. La ley del 77. Amelia, por favor, vamos Madre a tener mía. Que terminar, se nos fue el tiempo volando. Yo quiero reiterar mi agradecimiento a Amelia Sánchez y a Horacio Roldán, que hayan estado acompañándonos durante toda esta temporada y la anterior, porque queremos aprender. Porque son las leyes, cómo es el mundo del mundo de la ley y cómo con conocimientos de causa, conocimientos de leyes, aquí hay una discrepancia. Imaginemos en un parlamento, imaginemos en la sociedad, cómo tenemos que movernos cuando no nos ponemos de acuerdo o cuando discrepamos. Y es maravilloso los debates y discusiones que se suscitan aquí, y os lo agradezco muchísimo por haber participado con nosotros en este programa. Horacio, de corazón, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti. Amelia, ser humano, muchas gracias. Gracias a vosotros. Amigos, no se vayan, que tenemos que terminar ahora el programa y les va a gustar. Deceased peace. Help me cut around that mountain. All hail to the. lie when you meet your master. Looking in the eye of the rapture, they lie when they say we matter. Some rather believe in a liar. Pride in the heart of believers. Well, the city ignites on fire. Where your life hangs in the balance, the innocent caught in the violence. Silence everybody that ain't like us. Devising words to divide us. Fear in the heart of the millions. 1% with their billions. Savage politicians got the whole world wiped for the picking. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Power to the people. Paradigma Radio es tu radio. Power to the people. Power to the people. No sé si usted conoce esta voz, ¿la reconoce? Nosotros sí, los que habitualmente estamos en este programa y escuchan el programa, pues seguro que la han reconocido y le damos la bienvenida, Gladys. Buenos días. Buenos días, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarnos una vez más. Con una potencia tremenda, ¿no? Uf, estamos a tope, ¿eh? ¿A tope? A tope, más felices no se puede estar. Qué bueno. Paco Marín, buenos días. Buenos días, Ale. También, ¿no? Muy contento con todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. Claro que sí. Con distintos grupos, trabajando a tope. Muchas cosas a la vez, y eso es bueno. Pocos días atrás te fuimos a ver un musical que fue fantástico. Lo quería decir públicamente, fue muy bueno. Y las canciones muy bien seleccionadas. Y la voz de Gladys, fantástica. Gracias. Y bueno, pues, ¿qué camino andamos? Pues bueno, es lo que me respecta, ya sabes, metido siempre haciendo cosas nuevas porque no, no es cuestión de parar ahora, ¿no? Sí, ya que estás lanzado, ¿no? Sí, sabes que estoy con los Bonichi Love, que es lo que tú estuviste viendo en Long Road, sí. Califa del Swing, Gladys Rocking, Concert and in the... Contrame, va a salir ahora. Concert Art in the Studio. Sí. Concert in the Art Studio. In the Studio. Uh-huh. Y... con Rafa Bosero estuve también colaborando en la Trova Ibérica, que presentó en el Gran Teatro este invierno, y con Pago Carmona, con ese plan en 9. Oye, ¿cuánto arte hay de música, ¿no? O sea, exactamente, es que hay mucha música en esta ciudad, mucha. Sí. ¿Mm? Bueno, y diferentes canciones, ¿no, Javi? ¿Alguna que podamos hablar, escuchar de Gladys? ¿Esa? Vamos. Gladys, ¿te estás adecuando a otros grupos? Sí, bueno, estoy disfrutando de cantar muchísimas más cosas, ¿no? Aparte de Gladys Rocking, disfruto mucho con Easy Lover. Tenemos un repertorio que no sabía que me iba a sacar algunas emociones y algunas historias de la infancia, ¿no? Y de la adolescencia. Qué bien, ¿no? Y muy divertido, ya te digo. Creo que con Easy Lover, que creo que regresamos un poco a la adolescencia. Yo ahí noté una voz que no sé si era más grave o no soy músico, pero de un... no sé, no era tan aguda las canciones. Tu voz era un poco más tranquila, una tesitura más cómoda. Y llegó un momento que decía a mi amigo, sí, parece una negra cantando. Negra, eso es difícil en mí. Sí, eso pero no, difícil. Se te escuchó muy bien. Muchas una gracias. Canción de Donna Summer, me parece que cantaste. No, Donna Summer, no. No sé, ¿quién una artista de aquellas, pero que gustó mucho, ¿no? Y con quién estaba, disfrutamos un montón. De... Sí, me lo dijiste. Bueno, la verdad que esa noche fue una noche bastante... Fue el estreno de Easy Lover en el Long Row, estábamos un poco nerviosos. Pero aquello estaba a reventar y la gente se lo pasó fenomenal. Bien, cantando todo lo que pillaban. Con la música de Paco también, tocando y la guitarra, pues, a gustito, se te notaba, ¿no? Sí, me lo pasé. Pero son versiones de canciones pop de los 80, sobre todo, tanto en música en inglés como música en español. Entonces, en España, bueno, hay mucho pop en español. Sí. Y también hacemos un recorrido un poco de las canciones de los años 80 que son más significativas para nosotros. A nivel personal, porque a lo mejor nos cuenta te recuerda una historia tuya un día y entonces yo creo que son canciones tan conocidas que te van a llevar a algún momento de tu vida. Y eso es bonito, transportarte con la música. Y divertirte, que es lo que es importante. Sí, divertirte un rato y pasarlo bien. Oye, ¿con quién venís? ¿No venís solo, venís acompañado? Venimos con Francis Arroyo, artista plástico cordobés, muy importante, muy conocido a nivel internacional y nacional. Y él va a hablar del proyecto de Concert in the Art Studio. ¿Qué es eso, Francis? Buenas tardes, buenos días. Encantado de estar aquí. Concert in the Art Studio es un nuevo formato que reúne arte con música. Entonces, BSN Góngora... 50TV han hecho este programa en mi estudio. Ingenieros de sonido Paco, producción Gladys. Bueno, nos hemos reunido un grupo de amigos para realizar este proyecto que se está haciendo con muy diversos grupos y estilos musicales. Uh-huh. Y se trata lógicamente simplemente de fomentar la música más, ¿no? De apoyarla. Eso es importante. Hay tanto arte aquí en Córdoba. Yo cuando cuento a mi gente por ahí el arte que hay en Córdoba, tan cantidad de músicos y tan buenos, no sé, me parece poco usual, ¿eh? Sí, es enorme la cantidad de músicos, gente de la cultura en general, porque hay mucho artista plástico, hay mucho, mucho de todo, ¿no? Esto es una ciudad vibrante en ese aspecto, pero sí es verdad que le falta el remate, ¿no? El proyectar esto fuera, por eso el programa en realidad se ha hecho con formato en inglés también, para que haya difusión en el exterior, no nos quedemos con el circuito de siempre, en los lugares de siempre, ¿no? ¿Y cómo nació la idea, Francis? Pues la idea nace, no sé, un día me levanté y me dio el flash, porque yo soy persona de idea. ¿Con qué pie te levantaste, el derecho o izquierdo? Sí, me dio el flash. Se tiró de la cama. Se tiró de la cama. Y resulta que claro, esto lo hacemos en familia, porque somos todos, nos conocemos hace muchísimos años y planteamos la idea, nos pareció a todos una maravilla y ahí estamos. El otro día nos preguntaban... Dice, bueno, ¿y qué objetivo tiene esto? Y decíamos, pues el de divertirnos, o sea, ese es el objetivo, ¿no? Y dar, por supuesto, cabida, salida a diversos grupos que a lo mejor de otra manera pues lo tendrían un poco más difícil, aunque por el programa pasa gente muy relevante y gente muy novel, ¿no? Pero siempre dentro de calidad. Cuando son noveles no sabes si van a tener el éxito que no sé, que cualquiera persigue, ¿no? Sí, mucho más de lo que, claro, esa es la, digamos que es lo que nos llena más. Viendo noveles de mucha calidad, dices, vamos a ver hasta dónde llega esta persona. Hasta dónde llega esta gente, ¿no? Sí, sí, sí. Sería bonito, ¿eh? Gente que ha actuado por primera vez allí y que dentro de unos años lo veamos en sitio gordo y bien metido en la música. Y creo que sí, que lo vamos a ver, ¿eh? Hay talento, Me vaya a perdonar. Voy a contaros que en realidad es que yo lo veo desde el punto de vista de que nos pasamos toda la vida quejándonos, es que no hay, pero es que ya llega un momento en que dice, o hacemos las cosas nosotros o nadie las va a hacer. Es decir, o sea, la iniciativa es también darle ese soplo de aire a todo creador, que no espere a que venga otra persona a promocionarte tu arte, a hacerte el programa. No, hazlo tú. Tienes un estudio de arte, tenemos la música, nos podemos mover, vamos a hacerlo. Ya veremos por dónde salimos. Mientras tanto, hacemos nuestras inquietudes, le damos salida. Y que se puedan conocer todos esos artistas noveles y otros no, que no son tan noveles, ¿no? Oye, Francis, hay que hacer las cosas. Si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, ¿dónde tiene que ir? Bueno, en principio lo más fácil es, en nuestra base radica en el canal de YouTube, Concert in the Art Studio, y en Instagram como paralelo, ¿no? Entonces, ahí viene el email donde tienen que contactar, incluso en Instagram puede hacerlo directamente en mensaje privado. Entonces, el que quiera, pues Concert in the Art Studio Gmail, no tiene mayor misterio, o directamente a la red de Instagram, es así de fácil. Con respecto a lo que ha dicho Gladys, iba a rematar solo una cosita, somos gente de la cultura haciendo cultura, es verdad, o sea, siempre la gente, los profesionales intentan que les solucionen, los políticos que les solucionen, ¿no? Está muy bien eso, pero también la gente de la cultura se tiene que mover en pro de lo que nos interesa, ¿no? De lo que le interesa. Bien, pues ojalá que vaya creciendo ese proyecto y vaya teniendo aceptación en todas las cosas, ¿no? También últimamente, no sé, se ha vestido de toga aquí Gladys. ¿Eh? Te has vestido de toga y has decidido hacer de juez por ahí en algunos certámenes musicales. Sí. Bueno, han sido 2 semanas seguidas en Dynamo Music, donde he participado por segunda vez, hacía ya muchos años, ¿no? En el 2018 fue la primera vez que estuve de jurado en Dynamo Music y este año me ha sorprendido de nuevo. Y bueno, ahí hemos estado. ¿No? Sí, es una experiencia muy bonita. Muy seria porque no te lo puedes tomar a la ligera. Tienes que pensártelo muy bien, valorar muy bien hasta el último detalle del artista, de los grupos, porque estás jugando con el futuro de esos artistas. Aunque ya ellos han tenido un premio porque han sido seleccionados anteriormente. Van al concierto los que se han seleccionado, ¿no? Ya tienen solamente por participar y haber sido seleccionado, ya tienes tu premio. Pero lo que se jugaba en estos conciertos era el videoclip. Uh-huh. El videoclip. Y vamos a escuchar uno a ver cómo suena, JJ. Thank you. ¿Se puede cantar tan dulce, Lola? Hola. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se puede cantar tan dulce? Ay, muchas gracias. ¿Comiendo mucho azúcar? Intentando no beber mucho alcohol. Eso es difícil, los artistas, ¿no? Sí, sí, es muy difícil, pero últimamente lo estoy consiguiendo más. ¿Y cómo escoges las canciones? ¿Por qué te gusta esta parte melódica o romántica, sí, o algún otro tema? ¿Cómo? ¿Algunos otros temas o te vas por la línea romántica, melódica? Sí, yo es que soy muy romántica, siempre soy muy romántica. Me gusta mucho la música así, muy tranquilita, muy solera, muy jazz, ¿no? Como, no sé, muy, muy de sentir, muy melódica. ¿Y cuándo empezó tu inquietud de la música? Pues llevo toda la vida, o sea, desde que tengo uso de razón. Mi padre es músico también, toca la guitarra, toca todos los instrumentos, pero profesionalmente es guitarrista, ¿no? Y desde muy pequeña pues he tenido la música muy presente en mi casa y he escuchado muy buena música siempre. Entonces, bueno, y desde los 4 años pues sí subía a un escenario, vaya, mi madre siempre me estaba metiendo en las fiestas del pueblo y tal, y me subía ahí al escenario y me ponía, tenía conciertos desde pequeña en el pueblo, sí. Pero hablas desde pequeña como si tuviera muchos años. Bueno, es que ya tengo unos... No lo digas, no lo digas. Me parezco mucho más joven. Ah, bueno. Gladys, cuando escuchaste a Lola, ¿qué te pareció? Bueno, eso fue una historia muy bonita porque estábamos Paco y yo allí en la nave y le digo a Paco, oye, estoy escuchando una vocecilla por ahí que me está como que encantando y seguimos el rastro de la voz, tocamos la puerta y nos salió Lola y Juan y digo, ah, pero sois vosotros. Y así fue como nos conocimos, los invitamos a que tocaran en Concert de Art Studio, grabaran allí un programa, y pues así fue como nos conocimos. Y ese camino del arte, de la música, Lola, no hay límite, hay que seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, es tener muchas ganas y que no haya otra cosa. Esto es difícil, ¿no? Y no siempre, o sea, es una montaña rusa todo el rato, ¿no? Un tiempo está arriba, otro abajo, y a veces pues desespera mucho también por el tema económico, el tema de la estabilidad y todo eso, ¿no? Y que al final, pues si vas compaginando con otros trabajitos, al final, pues muchas veces estos trabajitos te comen el tiempo y no puedes dedicarle el tiempo que quieres a la música y al arte, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahora he aprendido a vivir con muy poco, pero a poder vivir del arte totalmente. Entonces, bueno, pues sí, hay momentos y momentos, pero es una necesidad que sale de dentro y yo es que no tengo un plan B, siempre lo he dicho, ¿no? En plan, yo es que no tengo plan B, no querría ser profesora o no querría trabajar en una oficina en no sé qué, ¿sabes? Como mi plan A, B, C, D y E es ser artista. Entonces lo tengo más complicado también porque hay gente que, bueno, tiene un plan B y puede surfear en eso, pero yo ahora mismo no lo tengo. ¿Dónde está la clave de esa constancia? Pues en la pasión, yo creo. No sé, yo creo que es la pasión. Aún así yo soy constante a veces, ¿eh? O sea, a mí me cuesta mucho la constancia también. Lo que pasa es que como no tengo otra cosa en mi cabeza que a la que quiera dedicarme, pues siempre me mantengo ahí, ¿no? A veces con más fuerza y otras veces con menos, pero siempre estoy ahí. Supongo que Paco sabe mucho de eso, ¿no, Paco? Bueno, de la paciencia, la constancia. Sí, hay que tener paciencia y tenerlo la mente fija, la idea y el proyecto que hará desarrollar. Y una vez sale mejor, otra vez sale peor, pero sale, algo sale. Y tú lo tienes todo por delante, te lo digo, ¿eh? Vamos. Gracias. Hay mucho arte, ¿no? Con mucho. A ver. Gracias. Y Gladys también sabe de eso, ¿no? Sí, bueno, Lola, que no te preocupes, tú no te preocupes, tú enfócate en tu música, en tu arte y tira para adelante. Tira para adelante y no pienses en más nada. Oye, Francis, Francis, esa herramienta que ofreces es muy importante, ¿no? Claro, es una forma, un gran escaparate, por cuanto ya tenemos todos amigos en muchísimos medios y todos se hacen eco. Me gustaría decir con respecto a Lola que nosotros siempre en las grabaciones de los conciertos en el estudio estamos todos de aquí para allá como locos, y cuando actuó ella, o sea, no es una gran cantante solo, sino que es una gran actriz. Es increíble verla, nos quedamos con cara embobada, todos quietos. Digo, este ha sido el único concierto que hemos estado quietos todos. Entonces, el programa sirve para eso, ¿no? El programa es un escaparate para que pueda fomentar y ayudar a todos, ¿no? Un poquito, nuestro granito de arena. Lola, esperamos que algún día puedas visitarnos aquí en el estudio y podamos conversar y escuchar tus canciones. Claro, si se puede. Lo prepararemos y nos encontraremos ahí en el camino. Y te deseo pues mucha suerte en tu empeño. Muchísimas gracias. Y mucha fuerza para continuar ahí potente en ese objetivo de poder dedicarte a la música, al arte, que es lo que tú sientes, que es lo que te gusta. Muchas gracias, Lola. Muchísimas gracias a vosotros también. Muchísimas gracias por vuestras palabras también. Hasta la próxima, Lola. Gracias. Gracias. Hasta luego, Lolilla. Adiós. Bueno, los siguientes proyectos, aparte de hacer juez, de música, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos de proyecto? De proyectos, mucho. Hay cosas que no te puedo ni contar todavía. No la cuentes todavía, no. Porque no, porque cuando llegue el momento te lo contaré. Sí, sí, sí. Pero ahora mismo, el proyecto, nada, el proyecto es Gladys Rocking a tope. Hemos estado muchísimo tiempo esperando que si bajiste para acá, que si bajiste para allá, y al final hemos dicho, mira, nos vamos a tocar. Y tocamos batería, guitarra y voz. Uh-huh. Y nos tiramos a Torremolino, al Twister, a hacernos un conciertazo, que nos lo pasamos súper bien. Sonamos muy bien. Y dijimos, pues mira, ¿por qué no vamos a quedar en casa? No podemos estar esperando. Que venga. Siempre hay más formatos de música. No podemos quedarnos cuadriculados en, como decía Paco, en el formato Beatles, ¿no? Right. Guitarra, bajo, batería, voz, ¿no? Hay muchos más formatos en la música. Bueno, en realidad, en música no hay ningún formato, es el que tú le des. ¿Está? Como si te quieres sentar solo a cantar a capela. Paco, obediente a eso, ¿no? ¿Cómo? Obediente a eso, hombre, al formato que sea. Claro, es que así, se puede expresar lo mismo de diferentes maneras. Pero es verdad lo que estaba hablando, eso de el formato estándar que se ha hecho en la música pop rock de siempre, no tiene por qué ser así. Tú puedes expresarte y compartir con otra persona. Una lata y un palo. Pues ya está. Si es que no hay más. Si es que estamos cerrados a hacer lo que ya no han maestrado. Y no, hay que buscar otro. ¿No? Claro, hay que buscar otro horizonte. Francis, que. A ver cómo funciona eso, ¿no? Bueno, siempre he pensado que las cosas funcionan como funciona el equipo, ¿no? Si el equipo tiene ímpetu, tiene ánimo, si tiene fuerza, pues funcionará. Hasta ahora llevamos poquísimos programas y desde luego es una gran alegría que nos hayan referenciado en programas de París, en medios de Brasil, en medios de Estados Unidos. Entonces, ya con eso ahora mismo, pues y nos damos por satisfechos. ¿No? Que por supuesto. Por supuestísimo. Ayer tuvimos el honor de que pasó Pablo Salinas por el estudio, que no hubiésemos imaginado nunca que con tan poquitos programas ya fuese gente, artistas bueno. De primera línea, ¿no? ¿Recordamos dónde se pueden poner en contacto con vosotros? Sí, bueno, nos pueden ver sobre todo en canal de YouTube, en Concert in the Art Studio, en el Instagram del mismo nombre, y para contactar pues a través del Gmail de Concert in the Art Studio o lógicamente directamente a través de Instagram. ¿El Gmail lo podemos decir? ¿Perdona? ¿El Gmail se puede decir? El Gmail, sí, concertindeartstudio@gmail.com. Sí. Vale, pues. Gladys, Paco, gracias por venir a contarnos vuestras historias. Ah, gracias a ti. Ganas de seguir adelante, de luchar por ello. Y en fin, que el éxito. No, el éxito no. que la suerte os acompañe. Pues ¿no? Sí, porque un éxito ya lo tenéis. Sois buenos artistas, buenos amigos, buenos luchadores, y espero que eso dé un buen resultado, teniendo tantos amigos por ahí que dan vuelta alrededor vuestro y que os apoyan y están con vosotros. Francis Arroyo, muchas gracias por venir esta mañana. Todo un placer. Paco Marín. Gracias, amigo. Ale. Gracias, amigo. Gladys. Muchas gracias, amigo. Y la Gladys Chiquita también, que está muy calladita por ahí, que también viene a participar aquí. Amigos oyentes, yo quiero agradecer a todos quienes han participado en esta temporada con nosotros, las diferentes personas que han podido venir a contar cada uno sus historias, sus aventuras, sus sueños, sus deseos, de contar todo lo que hacen. Y que a pesar de cualquier dificultad que se pueda enfrentar a ella, siempre está la fuerza del deseo de salir adelante en cada uno de nuestros proyectos, nuestros sueños. Hay que perseguirlos, aunque a lo mejor lo podamos encontrar o no. Pero lo importante es el camino que recorremos para alcanzar algún sueño. Así que nosotros seguimos soñando desde la radio y le agradecemos a todos, a todas, que nos hayan acompañado durante esta temporada. Y les damos las gracias infinitas, deseando que pronto nos podamos encontrar seguramente y volver a sentir la radio como una comunicación casi personal, casi íntima, entre usted y yo. Gracias por estar aquí y gracias a JJ por el apoyo que nos ha brindado en la producción del programa, con esa paciencia que le caracteriza, ese buen deseo, y ojalá que nos podamos encontrar nuevamente en alguna otra historia radiofónica que nos vamos a ver seguramente a partir de la próxima temporada. Muchas gracias, amigos, hasta siempre. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Ooh, ooh, to you. It's the only one.